16 y le doy de nuevo para que siga grabando. Allí dividimos la emisión de hoy, 3 de octubre de 2024, en dos tramos. Después la encontrás en Internet Archive, poné en el navegador Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y podés revivir las instancias más atrapantes del programa de hoy. Hoy estuvieron en la tarde, además de participando, escuchando varios más. Y ahora veo que están campaneando como de lejos, pero campaneando al fin, varios de los oyentes del Empalme. El Ñoque en Paysandú, la señora maestra en Merinos, Midla, por supuesto, que es protagónico, el Pablín, los Pablines, el Nacho Carbonero. Claro, se va trasladando la voz, ¿no? Dice, mirá los locos de lo que hablan. El Lilo está durmiendo. Me fui a dormir, dice. Claro, por la diferencia de hora. Está en la Cantabria, esquilando las ovejas de la montaña. La gente de Inmaculata está saliendo de la mesota. Y escuchó en la radio que es un plan necesario. Dijo que vamos bien. Está la señora Rosario, está la señora Graciela Rosario. Está el Víctor de Acache también, además del Víctor de allá. Está el Lagarto del Vertedero atentamente siguiendo estas instancias, porque en estos días pasados encontramos al trompetista desconocido gracias a una intensa búsqueda que desarrolló el Empalme. La señora Elvira está escuchando, el amigo Brum del otro lado de Queguay. Sutura dice, ¿qué dice Sutura? Sutura anduvo pescando, dice, me voy a dormir, claro, porque se estuvo degustando unas milanesas de pescado. Está el cantinero del lado sur del río Quenguay, el viejo Araujo en Melo, la gente de la UP escuchó atentamente todo el tramo y para mí levantó insumos. Levantó criterios de debate, aportes, y este es el gran mérito de los asesores del Empalme, dar gratuitamente insumos para el debate. En esta segunda parte del Empalme, recordamos la presencia de uno de los asesores del Empalme en el gran concierto de Paul anteayer. Anoche el Empalme dijo que vos habías ido al concierto de rock and roll. Que habías pagado 23.490 pesos para estar en el piso del escenario de Paul McCartney, así que prepárate para recibir envidiosos mensaje. Y lo explicó con lujo, 23.450 pesos pagó para estar en el piso de Paul McCartney. Ponían la música. Empalme FM. Buena música desde los Palmares. Yeah. a raíz de la presencia de Sarís en el concierto de Paul, recordamos este tremendo tema de Paul McCartney. How many people? Che, trato de no repetir demasiado lo que pasé ayer de Paul, pero me quedó este acá escondido, que es del disco de Paul con Wings, que fue, creo, el primer grupo que formó después de la disolución de los Beatles. No me acuerdo bien, pero creo que sí. Sin embargo, dice acá 1973, está bien, puede coincidir la fecha o no. Mirá. FM. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Tremenda musicalización, dice el lagarto acá. No te achiques, es muy buena la musicalización de los temas que ha propuesto esta noche para su audiencia en el Empalme Radio Rock. Usted está escuchando, señora. Band of the Run. Paul, este es el disco completo. Vamos a escuchar varios hoy, ¿eh? Qué bien que suena, che. Bye. Este lo escuchamos anoche, yo lo presenté mal, dije jump y es jet. Excelente intervención de Bosco, dice un oyente. Debe ser amigo de Bosco. Especialmente lo que dijo de los acuerdos secretos. ¿Qué dijo de los acuerdos secretos el Bosco, che? También lo que dijo de los engaños de los poderosos y sobre nosotros. Y claro, por eso el Palme tiene a este asesor. Pega en el punto. Estamos ahora con el disco de Paul. ¿Cómo se llamaba este disco de Paul Che y Wings? Ahora voy a seguir. Me estaba dando cuenta, ahora cuando entré a leer este mensaje sobre las intervenciones de Bosco, que me quedó sin pasar uno de los principales. Y lo voy a pasar ahora antes que el tema caduque. Porque, ¿cómo duran tanto los imperios? Pero con respecto a UPM y todas las forestales, pero está obviamente que UPM es el emblema. El Estado le ha aplicado estas exoneraciones desde que se instalaron allá por 1987. O sea que ya vamos para 40 años de exoneraciones. Hay un economista, Eduardo H., nacionalófilo, que dijo que las exoneraciones son muy, muy importantes a la hora de atraer la inversión y sostenerla hasta que la empresa se afiance. Pero 40 años de afianzamiento para una empresa transnacional de la magnitud y el poderío económico de UPM, 40 años de exoneraciones, de aranceles, es un disparate. Pero eso no es nada. Lo que pasa con el Estado uruguayo, que aún hoy, ya en el siglo XXI, sigue haciéndole obras exclusivas y para un uso monopólico. Por ejemplo, el ferrocarril Durazno o Paso de los Toros Montevideo. Es un disparate que el Estado uruguayo tenga que sacar sus menguados recursos para seguir atendiendo a estas empresas que ¿qué le retribuyen al Uruguay? Muy poco. Es muy poco para el nivel de exoneraciones que se tiene para con ellos. Un disparate. disparate, pero que Saldain salga a decir que aportan al BPS, bueno, eso es una explicación para el rumf, para, no sé, para el burraje, diríamos así, es una explicación para el burraje. Empalme FM. A 8 minutos de la 23, che, seguiríamos escuchando a Paul, pero ya lo pusimos anoche, che. No abusemos con los intérpretes. Nos tocan algunas canciones gratuitas, pero una actuación toda la noche lleva, cuesta más. With a little luck, with a little luck. 1978 es este, che. Y anoche pasamos Beatles también, así que podemos hacer un viraje perfectamente ahora. Buenas noches, Elton. Darling, you've got full control. puppet. I am puppet. Claro, hay muchos oyentes. Mirá, dice, yo también fui. Se refiere al concierto de Paul. No pagué 24.000 como Sarís. Pagué 1.700 en la platea. Más cerca del cielo que del escenario. Yo también fui una vuelta a un concierto muy interesante y no me arrepiento de haber estado, pero estábamos más cerca del cielo que del escenario. Es lo que puede hacer un pobre mortal, che. Y me dice, pasame este, hace el último esfuerzo. Y hicimos el último esfuerzo. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Pasa que ahora, lamentablemente, las coaliciones se han coaligado, se parecen demasiado. Entonces, es muy difícil para el votante tener opciones cuando las coaliciones principales se parecen demasiado, son como siamesas. Tenés que hacer un ping-pong de preguntas, acostarte al lado de un perro. I'm just a lonely boy. Each night and day. tampoco nos vamos a quedar en la cáscara, ¿no? Si la gente se mete ahí porque no tiene dónde ir, ¿no? No tiene casa, no tiene nada, entonces eso es propiedad pública. Y dijeron, nosotros también tenemos que ver con eso. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Son tremendos éxitos del rock de todas las épocas. Paul Anka, Heaven My Baby. What a lovely way of saying how much you love me. Heaven My Baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. Having my baby. Inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman. Siguen llegando textos, mensajes sobre las intervenciones de Bosco en la noche de hoy. Excelente intervención de Bosco sobre los acuerdos secretos. Estamos llenos de eso. Los engaños de los poderosos sobre nosotros. Otro. ¿Por qué no está la imagen de la papeleta por el sí? La verdad que yo no sé. Tengo un audio acá que le ofrezco a Bosco para hacer un diseño de la papeleta con un eslogan. Yo no sé, viste, sé que tiene que tener la fecha de la elección, el sí grande, y un eslogan no le podemos meter. Mirá que a mí se me ocurre de otra buena. Le pone, tiene que ser sobre fondo blanco, letras negras. Le pone, deje de mirarle al fútbol las patas mientras usted le aflana la plata. Che, Dice este otro mensaje: escuché en la plataforma un programa viejo de hace 2 semanas. Me gustó mucho el grupo de rock progresivo que tiene el cantante, igualito a la Oveja. Dice, es realmente igualito. Atomic Rooster, es este. Con un órgano Hammond y una instrumentalización irreprochable. Close your eyes, Atomic Rooster, Rooster, Rooster, Rooster, Rooster, Rooster, Rooster. El harem episcopal, transmitiendo desde el vivero Santana. El primero que trajo la iluminación robótica a Macondo, con ese coso hexagonal, lo movían de atrás con una piola. Life is a dream. That's true. Que bien tenés camioneta, tiene que meter el Charlie, la gris, él tiene la roja y la gris, ya no la gris, trabajando por acá para el vivero. Agregalo a tu playlist. Decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Mirá ese Hammond y esa viola y esa bata. Todo suena perfecto. Empalme FM. Monday morning, Como diría un sólido investigador de la zona de Macondo, la gente está ávida de conocimiento. Dice, primera vez que escucho mencionar a esa banda de rock progresivo. Pero no te calenté, yo tampoco la había escuchado, recién hace menos de un mes la empezamos a descubrir. Entramos por un detalle interesante, insólito. Es que el cantante es igualito, pero idéntico a la Oveja. Dije, el Oveja tuvo una banda de rock. En 1969. ¿Qué sabemos de Atomic Rooster? Poquito. Atomic Rooster fue una clásica banda inglesa de rock progresivo, a pesar de ser poco recordada en lo que se refiere al género. Tuvo tres épocas distintas y grabando asombrosos discos para el estilo como That Holds You de 1970 y Nice and Crazy de 1973. Con su formación clásica, considerada la que trajo a John Duncan en voz, a Vincent Crade en el piano y Paul Hammond en la batería. Hoy nos sumergiremos en parte de la historia de Atomic Rooster. La historia de Atomic Rooster comienza en 1969, año en que el rock progresivo comienza a tener sus fronteras mejor definidas y dejar de ser un recorrido técnico del rock psicodélico, especialmente con el lanzamiento de In the Court of the Crimson King, el primer álbum de King Crimson. Ese mismo año, el teclista Vincent Crane y el baterista Carl Palmer dejaron la banda de Arthur Brown tras su disolución en medio de la gira norteamericana y regresaron a Inglaterra, siendo la fecha de regreso el viernes 13 de junio de 1969, que fue el año del gallo en el calendario chino, con la idea de formar un nuevo proyecto con el guitarrista Brian Jones, quien acababa de dejar la banda de los Rolling Stones. Sin embargo, los planes del dúo se verían abordados con la muerte del guitarrista. Tres semanas después de llegar a Inglaterra, Crane y Palmer no se dieron por vencidos y reclutaron al bajista y vocalista Nick Graham. Con esta propuesta nació el Gallo Atómico en 1969. En su primer concierto en Londres, el 29 de agosto de 1969, el acto de apertura fue Deep Purple. Ellos finalmente llegaron a un acuerdo con BC Records. El primer disco de la banda llegó al año siguiente, titulado Atomic Rooster, un apreciable disco con el single Friday 13, que tuvo cierta popularidad en Estados Unidos, con una energética batería de Palmer. Empezaron a aparecer shows y pronto Vincent Crane sintió la necesidad de tener a un guitarrista en la formación. Entra John Duncan, reclutado de la banda Andrómeda. Tras este álbum, que logró entrar en las listas de ventas inglesas, Graham abandonó el terceto para unirse a Skin Alley. Atomic Rooster volvió a actuar hasta fines del año 1970, ya que Carl Palmer se marcharía de la banda a hacer historia en Emerson, Lake & Palmer. El baterista le dijo a Columna Blues Rock en una entrevista que Arthur Brown se unió a una comunidad hippie durante las giras estadounidenses y dejó el negocio por un tiempo. Vincent Crane y yo formamos Atomic Rooster. Estaba feliz y planeaba quedarme, pero luego Keith Emerson y Greg Lake me llamaron. Rick Parner sustituiría brevemente a Carl Palmer cuando el joven Paul Hammond fue reclutado. Con la llegada de estos dos componentes y la inspiración compositiva e instrumental de su líder, Vincent Crane, el grupo conoció sus mejores momentos con excelentes temas de rock progresivo, acentuando su perfil hard sin perder su habilidad en la escritura melódica. Grabaron el fenomenal y sobrio álbum Dead Walks Behind You de 1970, un disco en el que suena el éxito Tomorrow Night. I can't fight tomorrow night. Am I En junio del año 1961 llegó el mayor triunfo comercial de la banda gracias al extraordinario single no incluido en el álbum The Devil's Onsword, canción de inóptico riff que alcanzó el puesto número 4 en las listas de éxito del Reino Unido. Vincent Crane decidió que la banda necesitaba un vocalista más técnico. Esto agitó el orgullo de John Duncan, quien dejó dos puestos vacantes en la formación, inmediatamente ocupados por Pete Fresh a la voz y Steve Bolton en la guitarra. Su siguiente trabajo fue In Hearing of Atomic Rooster de 1971. En esta primera era de la existencia de Atomic Rooster, la letra, incluso más que lo instrumental, llamó la atención e incluso se acusó de satanismo por sus temas oscuros y en que en su momento se enfrentaban a Black Sabbath e incluso actuaron en el programa Top of Tops. Esta formación duró poco, ya que el vocalista Pete Fresh aceptaría pronto la invitación para formar parte de Cactus, una de las mejores bandas del rock de los años 70. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Son las 23:20 de este 3 de octubre de 2024. Estás en el Empalme Radio Rock. Es bueno escuchar esas bandas de rock progresivo, el rock puro y duro, dice, de luego de ese buen planteo temático de la primera parte. Claro. Vamos a darle un poco más de volumen. Atomic Rooster, make me strong. Disculpen ustedes que esté pisando estas bandas nuevas, estas bandas icónicas del rock nuevas para nosotros. Estaba prestando atención a esa distorsión absolutamente extraña que nosotros la usamos acá. Pensé que eran los del Empalme los que ponían el origen a esa, a ese efecto. Pero mirá lo que hacen en 1968, 67. Mirá, presta atención al tempo, a la velocidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. justo ahí no salió, es más atrás, mirá, más acá, ahí. El tempo. Ahí. Absolutamente creativos, Atomic Rooster. Es el rock del empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio emisión del empalme este 3 de octubre de 2024, cerrando con Atomic Rooster. Vamos a ir cerrando y yéndonos a la mierda. Rock, guitarra, Hammond, una voz interesante y el sonido puro, bien grabado. No Change by Me, Atomic Rooster. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y un piano, mirá ese piano. ¿Será del mismo Hammond? No me parece. Tomorrow night. Am I lying next to you? Am I thinking I need to really love you? Tomorrow night.